La escritura dice que Cristo padeció la cruz por la esperanza puesta delante de Él. O sea, nosotros podemos padecer en este mundo, podemos sufrir en este mundo, si tenemos esperanza. Versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, a estos también los que predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire, aquí está, esa palabra glorificó está en presente, a esos también glorificó. Pero la glorificación tiene que ver con la gloria venidera, nuestro estado final, ¿ok? Vamos a ver la glorificación de Cristo primero, después vamos a ver la glorificación nuestra y después vamos a ver la vida de uno que tiene la esperanza de la glorificación, ¿ok? Entonces vamos a ver la glorificación de Cristo. Ayúdenme a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Vamos a leerlo desde el 1. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a que has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Mira la oración de Jesús. Glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La glorificación de Jesús era volver al Padre. No sé si usted se acuerda cuando Jesús resucita y las mujeres están llorando ahí delante de en la tumba porque Jesús había muerto y su cuerpo había sido robado y ellas estaban tristes y había un ángel y les dice, no lloren por favor, Jesús el que ustedes busquen no está aquí, ha resucitado. Las mujeres salen corriendo a avisarle a los discípulos, pero María Magdalena se queda ahí llorando, buscando el cuerpo de Jesús, y ella vio a alguien y ella pensaba que era el que cuidaba la huerta, el hortelano, y le dice a él, si tú te lo has llevado, si tú te has llevado el cuerpo del maestro, dime dónde lo has puesto. ¿Y qué le dice el que ella pensaba que era el hortelano? María. ¿Cómo reconoció ella a Jesús? Cuando le dijo, María. ¿Se acuerdan cómo llama Jesús a sus ovejas? Por su nombre, por su nombre. Cuando ella escuchó su nombre, dijo, maestro, y ella lo iba a tocar. ¿Y qué le dijo Jesús? No me toques ahora. ¿Por qué no dejó que lo tocara? Porque no he subido a mi Padre, no he sido aún glorificado. Jesús resucitó, pero era necesario que el cielo lo recibiera, era necesario que Él fuera recibido arriba en gloria. Miremos por favor Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3. Hay dos misterios en la Biblia, uno que se llama el misterio de la piedad y otro que se llama el misterio de la iniquidad. El misterio de la piedad tiene que ver con Jesús y el misterio de la iniquidad tiene que ver con el anticristo. Pero mire lo que dice aquí acerca del misterio de la piedad. Versículo 14, primera de Timoteo 3:14. Esto te escribo, ¿lo tienen? Esto te escribo, primera de Timoteo 3:14. Esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La glorificación tiene que ver con el estado final. La glorificación tiene que ver con estar con Dios, estar con el Padre. Esteban iba a ser apedreado. Ellos estaban dando testimonio poderoso de la resurrección de Cristo. Ellos estaban dando testimonio de que Cristo era el que Dios había puesto para juzgar vivos y muertos. Y dice la Escritura que cuando Esteban predicaba, no podían resistir a la palabra que él predicaba. Y dice la Biblia que estos hombres que estaban escuchando a Esteban se taparon los oídos y arremetieron contra él para apedrearlo. Y dice la Escritura que Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio el cielo abierto y vio la gloria de Dios y al Hijo sentado a la diestra del Padre. Él vio la gloria de Dios. La gloria tiene que ver con su trono. La gloria tiene que ver con el cielo. La Escritura dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó. A los que predestinó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también glorificó. Dios quiere glorificarnos como iglesia. Dios quiere glorificar a los que ha llamado. Dios quiere llevarnos con Él, dice la palabra. Jesús le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mire, hermanos, todo el proceso de la salvación, el que empezó la buena obra en nosotros, poder tiene, ¿para qué? Para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Cuando Cristo venga, nos va a llevar a su gloria. Cuando Cristo venga, nos va a llevar a reinar con Él. Cuando Cristo venga, nos ha de glorificar también a nosotros. Dios glorificó a Jesús. Dios llevó a Jesucristo al cielo. Jesús está en su gloria. Jesús fue recibido arriba en gloria. Por favor, mire Juan 7:39. Juan 7:39. Jesús está acá hablando. Bueno, leámoslo desde el 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Juan 7:37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿A quién hay que ir a beber? A Jesús. Sed de vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? En la fiesta de Pentecostés. Jesús resucita, se les apareció 40 días a los discípulos, dice que con pruebas indubitables, nadie podía dudar que era Jesús. A los 40 días fue llevado al cielo. La Pascua se celebraba, Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Jesús resucita, 40 días se les presenta con pruebas indubitables, es recibido arriba en gloria, y dicen, ¿no?, los estudiosos, que 10 días después vino el Espíritu Santo. Yo no sé si fueron 10 o 7, porque si Pentecostés era 50 días después de la Pascua. Jesús muere en la Pascua, resucita el tercer día, 40 días es recibido al cielo, son 43. O sea que posiblemente entre 7 y 10 días el Espíritu Santo descendió. ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo? Cuando Jesús fue glorificado. ¿Cuándo Jesús fue glorificado? Cuando fue recibido en el cielo. La glorificación tiene que ver con nuestra ascensión a Dios, con nuestro estado final. Dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Somos salvos, sí, somos salvos por fe, pero la salvación se ha de manifestar cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, dice la Escritura, que el mundo se acaba y los salvos reinamos con Él. Sencillo, esa es la glorificación. A los que conoció, a los que predestinó, a los que llamó, a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Cuándo ha de ser nuestra glorificación? Miremos 2 de Timoteo 2:10. Vamos a hablar de la glorificación nuestra. Segunda de Timoteo 2:10. Jesús fue glorificado. Nosotros seremos. Versículo 10. Por tanto, todos los aporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Wow, ese no es. Segunda de Timoteo 2:10. Ah, sí, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Para que ellos también, ¿qué? Obtengan la salvación que es en Cristo con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Qué va a pasar con nosotros? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si morimos, también viviremos con Él. La salvación con gloria eterna. Miremos Corintios, 1 de Corintios 15. Ahora sí, vamos a entrar en materia, en el tema. 1 de Corintios 15. Versículo 47. El primer hombre de la tierra, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la sangre y la sangre no heredarán el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. La carne y la sangre, ¿por qué tenemos que ser glorificados? ¿Por qué tenemos que ser transformados? ¿Por qué el Señor tiene que transformar este cuerpo de humillación a la imagen de su gloria? No me vaya a perder Corintios, pero quiero que vaya a Filipenses un momentico. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Dice versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales, los enemigos de la cruz de Cristo, el fin ¿cuál será? Perdición. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Mira lo que dice Pablo: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, no pueden entrar. O sea, mi naturaleza carnal, carne y sangre, están hablando de este cuerpo. ¿Pueden heredar el reino de Dios? No. Yo soy salvo por la fe, pero para poder entrar a la ciudadanía celestial, este cuerpo necesita ser ¿qué? Glorificado. Estamos hablando de la glorificación. La Biblia habla de que nosotros estamos en un cuerpo de humillación. Nosotros hemos sido redimidos, en nuestro espíritu y nuestra alma ha sido quitado el pecado, pero todavía en nuestro cuerpo, en nuestra carne, todavía ¿qué? Pecamos. Dice la Escritura que nosotros estamos esperando la redención, la glorificación de nuestro cuerpo, porque este cuerpo, esta naturaleza humana, esta naturaleza carnal, no puede entrar al reino de Dios, no puede heredar su reino. Entonces Pablo dice que Cristo, cuando venga de los cielos, nosotros estamos esperando a Jesús. ¿Cuántos están esperando a Jesús? Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esperamos a Cristo, el Señor, nuestro Salvador de los cielos. Cuando Él venga, transformará nuestro cuerpo de humillación. ¿Y cómo lo transformará? ¿A qué lo transformará? A la misma imagen de su cuerpo. Dice la Escritura, así como llevamos la imagen del terrenal, nosotros todos llevamos la imagen ¿de quién? De Adán. Así vamos a llevar la imagen del celestial. ¿Por qué tenemos que ser glorificados? ¿Por qué tiene que llegar la glorificación a nuestras vidas? ¿Sabe por qué? Porque no podríamos heredar el reino de Dios, porque no podríamos estar con el Padre, porque no podríamos tener la eternidad con Cristo el Señor. Por la fe somos eternos ya, por la fe tenemos vida eterna, pero para poder entrar en la gloria de Dios necesitamos ser transformados. Pablo dice, les digo un misterio, ahí en Corintios 15:51. No todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Cuándo seremos transformados? Al final, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los muertos, los que murieron en Cristo, ¿cómo serán transformados y resucitados? Incorruptiblemente. Y nosotros, si Dios nos permite estar vivos a la venida de Cristo, ¿seremos qué? Transformados. Dice la Escritura, es necesario, el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Necesitamos ser glorificados. Necesitamos, para poder heredar el reino de Dios, para poder entrar a Dios, para poder estar con el Padre eterno, necesitamos ser glorificados. Ahí está hablando de la transformación de nuestro cuerpo. Dice la Escritura, Pablo, por favor ayúdeme, en Romanos 8:17. Romanos 8:17. Esta es nuestra herencia. La glorificación es nuestra herencia. Versículo 17. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan en nada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En nosotros se ha de manifestar ¿qué? La gloria venidera. Cristo fue glorificado por Dios. Dios nos va a glorificar en Cristo. Nuestros cuerpos van a ser transformados. Esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Si usted, hermano, cree esto, si usted tiene esperanza, yo hago una pregunta, lo que padezca, ¿es gran cosa? ¿Lo que sufras en esta tierra es gran cosa? Mire, las aflicciones del tiempo presente se comparan con algo en la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Cuando nosotros sufrimos, nos quejamos, preguntamos, ¿dónde está Dios? Dios, ¿por qué estás lejos de mí? Yo hago una pregunta. Y Pablo, cuando habla de la glorificación ahí en Romano, dice algo, si todo esto está en usted, si Dios no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo dio en rescate, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas estas cosas que hemos venido hablando? Y hace una pregunta, ¿algo de las aflicciones de este mundo podrá separarnos del amor de Dios? ¿Usted tiene la esperanza de glorificación? ¿Usted cree que va a ser glorificado con Cristo? ¿Usted está firme en esa esperanza? ¿Algo te puede separar del amor de Dios? ¿Alguna de las aflicciones de este mundo, hambre, te puede separar de Dios? Hermanos, somos extranjeros y peregrinos. En este mundo estamos de paso. Estamos esperando ser redimidos por Cristo. Estamos esperando la manifestación de su venida para ser juntamente con Él glorificado. ¿El hambre nos puede separar de Dios? ¿La tristeza? ¿La desnudez? ¿La persecución? ¿El peligro? ¿La espada? Algo, hago la pregunta, dice Pablo, algo te puede separar del amor de Dios. ¿Estás preparado para sufrir en este mundo? ¿Sabe qué es lo que te va a preparar y te va a dar como esa fortaleza para seguir adelante? Que tú tienes la esperanza de la glorificación. ¿Por qué muchos entregaron sus vidas? ¿Por qué muchos estuvieron dispuestos a morir cuando los emperadores romanos le decían: niegas a Cristo o te quemamos en la hoguera? Y ellos decían: Cristo es el Señor. Estamos a un paso de nuestra glorificación. Si hemos de morir, morimos. Porque muchos pudieron entregar su vida en este caminar. Porque muchos fueron a tribus indígenas, a tribus caníbales y pudieron y fueron comidos y devorados. ¿Saben por qué? Porque tenían esperanza. Tenían la esperanza de la glorificación. Ellos sabían que esto mortal se tenía que acabar. Me decía la hermana Lutari que en estos días había ido donde Hugo y le había mostrado. Uno siempre dice las cenizas. Y me decía: pastor, eso es una tierra, es como una arena. ¿Qué dice la escritura? Polvo somos y al polvo volveremos. Pero entonces, ¿cómo Dios nos va a resucitar? ¿En qué cuerpo volveremos? Dice: necio, lo que tú siembras es lo que nace. Usted coge el frijol, lo tira a la tierra y nace lo mismo que usted sembró. La Biblia dice que nosotros cuando morimos somos sembrados, pero cuando nos resucite vamos a resucitar en un cuerpo glorioso, el grano desnudo. Vamos, esto se va a podrir, hermanos. Usted se va a morir. Le tengo noticias. Está establecido para los hombres que mueran. No hay ninguno en la historia de la Biblia, solo hay uno que se ha salvado de la muerte y fue Enoc. Porque ustedes ya saben, ay, Elías va a morir. Y eso es lo demostrado por la Biblia. Y tal vez eso es lo que Dios nos muestra, lo que va a pasar en la resurrección. Unos resucitarán y los otros, algunos, van a tener el privilegio de no morir, los que están en los últimos tiempos. Pero esa es nuestra esperanza. Yo tengo la esperanza de que sea glorificado. Yo no sé por qué hay tanta gente que le tiene miedo a la muerte. Usted me pregunta: pastor, ¿se quiere morir? Pues no ahora. Pero estoy seguro, hermano. Y en los momentos donde me ha dolido el corazón, donde me ha temblado todo, donde se me ha bajado la presión porque lo he vivido, y he pensado que estoy ahí a las puertas de la muerte, créanme que no me ha temblado. Yo sé que he de ser glorificado. Yo sé que Dios va a resucitarnos con Cristo. Yo sé que vamos a ser transformados. Yo sé que vamos a ser glorificados. Yo sé que Dios nos va a recibir arriba en esperanza. Vamos a estar con Él siempre, hermano, siempre. Estos que se van a podrir, estos que se lo van a comer los gusanos, esto que se va a volver tierra, algún día va a resucitar en un cuerpo glorioso. Yo tengo esa esperanza. Por eso, si recibo golpes en esta tierra, que los reciba. Si este cuerpo ha de ser destruido, que sea destruido. Pablo, ahí en el pasaje de la esperanza en 2 Corintios 4, dice: si este tabernáculo se deshiciere, esto se va deshaciendo. Cada que usted se va haciendo más viejo, el cuerpo se va deshaciendo. Algo le duele, algo. Dice la escritura que este cuerpo va, ¿qué?, muriendo cada día, pero no obstante, el hombre interior se va renovando. Porque si este tabernáculo, esta habitación terrestre se deshiciere, tengo de Dios, ¿qué?, un edificio. Algo más glorioso viene para nosotros. ¿Usted tiene esa esperanza, hermanos? Si usted para ser conforme a la imagen de Jesús, Dios lo justificó y Dios te llamó, te tengo noticias: Dios también te ha de glorificar. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra seguridad eterna. El que empezó la buena obra, el que me llamó desde el principio, el que me regeneró, el que me santificó, el que ha tenido paciencia conmigo en este caminar y la seguirá teniendo hasta el día de Jesucristo, ese mismo Dios me ha de glorificar. Esto no es mío, la glorificación no viene de mí. La glorificación no viene por ti, ¿viene por quién? Por Dios. Así como Cristo fue resucitado, así como Cristo fue glorificado, los suyos, los que son de Cristo, también han de ser glorificados. Esa es la esperanza, esa es la esperanza. A ellos les decían: pero ustedes, ¿por qué soportan? Nieguen a Cristo. No, porque hay una esperanza en nosotros, la esperanza de la resurrección, la esperanza de la glorificación, la esperanza de que vamos a estar siempre con Él. Estén preparados para presentar defensa. Y si hemos de morir, que muramos. Eso decían los antiguos. Tal vez hoy en día no estamos en persecución en nuestro país, pero si viniera, ¿estás preparado? ¿Tienes la esperanza de la vida eterna? ¿Tienes la esperanza de la glorificación? Mira ese Hebreos 2:10. ¿A dónde nos va a llevar Jesús? Hebreos 2:10. Hemos de ser glorificados, hermano. Yo estoy. Aleluya. Pero vemos aquel, está hablando de Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Iba a llevar cuántos hijos? Muchos hijos a la gloria. Perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Porque convenía aquel, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Quién es el que nos va a llevar a su gloria? Cristo. ¿A cuántos hijos? A muchos. ¿En la casa de mi padre cuántas moradas hay? Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. No se turbe tu corazón, no tengas miedo. Dios nos ha de glorificar. Así como Cristo fue glorificado, sus hijos también van a ser glorificados. Quiero hacerte una pregunta. ¿Para qué me sirve este conocimiento? ¿Tiene la esperanza de ser glorificado? ¿Te sirve algo este conocimiento ahora? ¿Será que esto puede cambiar tu manera de vivir? ¿Será que esta esperanza puede transformarte a ti? Miremos Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se entrega al pecado, ¿sí? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Tienes esa esperanza? ¿Crees que vas a ser semejante a Él? ¿Crees que vas a ser transformado? Si tú tienes esa esperanza, ¿puedes vivir entregado al pecado? ¿Puedes vivir haciendo y deshaciendo en esta vida? ¿O tú tienes esa esperanza y te vas a purificar en Él? ¿Qué dice la Escritura? ¿Será que la gloria va a entrar cosa inmunda? ¿A la gloria va a entrar el pecado? O sea, yo no entiendo cómo gente que dice que está en Cristo, y el que está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. No entiendo cómo gente que tiene la esperanza de la vida eterna, de la glorificación, se entrega al pecado. Puede vivir como si Cristo no hubiera venido. Si tú tienes esa esperanza, te purificas. Ay, no, pastor, eso lo hace Dios. Acuérdese esto, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre hay un hilo muy delgado. Hagan pues morir lo terrenal. Si usted pone la mirada en las cosas de arriba, si usted pone la mirada en la glorificación, haga pues morir en vosotros, ¿qué? Lo terrenal. Ah, no, es que usted se está contradiciendo, pastor. Usted dice que esta obra es de Dios, sí, Él hace en nosotros. Él produce el querer como el hacer. ¿Pero cómo lo produce? Por su palabra. Y yo te estoy predicando la palabra. Y si tú tienes la esperanza de glorificación, si tú eres de Cristo, te vas a purificar. No puedes vivir entregado al pecado. Lo que yo les decía el miércoles a los que vinieron, todo aquel que Jesús llamó fue transformado. Zaqueo desciende, lo llamó por su nombre. Él descendió, es necesario que yo pose en tu casa. Estuvo en su casa, la gente lo criticó. Ah, miren, está morando con un hombre pecador. Pero aquel pecador que dijo: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado yo lo devuelvo. Empezó a haber un cambio, empezó a haber una transformación. Y dice la escritura que Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este también es hijo de Abraham. Cuando Dios llama, cuando Dios conoce, cuando Dios predestina, tiene que haber transformación. Tiene que haber cambio, tiene que haber purificación en nuestras vidas. El cristiano verdadero, el que tiene la esperanza de que Cristo vuelve y de que ha sido glorificado y transformado con Él, a sí mismo se purifica. No se puede entregar al pecado. Mira el versículo 4. ¿De qué se va a purificar? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿De qué se purifica? Del pecado. ¿Tiene la esperanza? Por favor, mire Romanos 2:6. Romanos. Asimismo se purifica. Hace morir lo terrenal. El pecado va muriendo. Se va amortiguando, como dicen en las versiones antiguas. Va perdiendo su poder en la vida del cristiano. Romanos 2:5, leámoslo. Pero por tu dureza, está aquí hablándole a los romanos, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Vida eterna a los que buscan, ¿a los que qué? A los que, perseverando en bien hacer, ¿qué buscan? Gloria, honra e inmortalidad. ¿Tú estás buscando la gloria? ¿Tú estás buscando esa inmortalidad del que nos va a vestir? ¿Tú estás buscando la honra de Dios? ¿Qué tienes que hacer? Perseverar en bien hacer. Te purificas del pecado, pero perseveras en el bien. ¿Qué dice la escritura? No paguéis a nadie mal por mal. Antes bien, hacer el bien para con los demás. Persevere. ¿Empezaste en el bien? Camina. ¿Hasta cuándo tienes que perseverar? Hasta el fin. Hasta el fin. ¿Y cuál va a ser tu recompensa? Vida eterna. Porque estás buscando gloria, honra, inmortalidad, porque estás perseverando en el bien. ¿Pero qué pasa con los que no perseveran en el bien? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Perseverando en bien hacer. Gálatas. Gálatas. Capítulo 6. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, ¿por qué? Porque a su tiempo segaremos. La pregunta es, ¿qué vamos a segar? Mira el versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si tú perseveras en bien hacer, si tú no te cansas de hacer el bien, si tú te estás purificando a ti mismo, si tú estás perseverando en esto, sépalo algo, a su tiempo llegará el tiempo en que siegues, llegarás el tiempo en que coseches. ¿Qué vas a cosechar? Vida eterna, vida eterna. ¿Qué vas a segar? La glorificación. ¿Qué vas a segar? La transformación de tu vida. Pero si siembras para tu carne, ¿qué vas a segar? Corrupción. Y la pregunta de Pablo, ¿la corrupción podrá ver incorrupción? ¿La corrupción heredará vida eterna? No, hermanos. Si tú tienes la esperanza de la glorificación, si tú tienes la esperanza de la vida eterna, muéstrame los frutos. Los frutos de tu vida. Una persona que dice que tiene esta esperanza y está entregada al pecado, déjeme decirle algo. No tiene esta esperanza. Porque el que tiene la esperanza se purifica. El que tiene la esperanza persevera. El que tiene la esperanza sabe que va a cosechar la vida eterna y no va a segar para la carne, va a sembrar ¿para qué? Para el Espíritu. Para el Espíritu. A los que antes conoció, todo esto es la obra de Dios. ¿Eres conocido por Dios? A estos también predestinó. ¿Y los predestinó para qué? Para que fuesen conforme a la imagen de Jesús. A los que predestinó, a estos también llamó. Tú has sido llamado. A los que llamó, a estos también justificó. No eres culpable. El pecado ha sido quitado. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga nosotros hemos sido justificados y curados. Pero a los que justificó, a estos también glorificó. Hemos de ser glorificados. Pero vive como uno que tiene esta esperanza. Vive como uno que ha de ser transformado. Vive como uno que ha de ser glorificado. Purifícate. Hago la pregunta, ¿te estás purificando o te estás contaminando? Porque hay dos opciones, purificación o contaminación. Terminemos con 2 Corintios capítulo 6. Versículo 17. 2 Corintios 7, 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Y yo qué? Os recibiré. Y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, puesto que tenemos tal esperanza, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu. Esta palabra limpiémonos es que purifiquémonos, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Te estás purificando o te estás contaminando? ¿Qué dice la Escritura? Apártese de ellos, no toque lo inmundo. Uno que ha de ser glorificado no puede tocar lo inmundo. Uno que ha de ser glorificado no puede vivir en el pecado. Uno que ha de ser glorificado tiene que, ¿qué? Constantemente purificarse. Padre, quiero darte gracias por esta palabra que constantemente nos has dado. Señor, hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Muchos que solo piensan en lo terrenal. Muchos, Señor, que se están entregando a vivir en este mundo terriblemente. Y muchos que dicen que son cristianos, muchos que dicen que tienen esta esperanza. Yo quiero pedirte hoy, Señor, que nos ayudes a vivir. Señor, como hablaba el miércoles pasado, Pablo iba camino a Damasco y llevaba cartas para azotar, para matar, para encarcelar a algunos cristianos. Había maquinado en su corazón maldad, pero se encontró con Cristo y sus planes se vinieron al piso. Tal vez algunos han pensado en el pecado. Tal vez algunos han pensado en entregarse a la maldad. Tal vez algunos han dicho, como dijo Asad, en vano he limpiado mi corazón. Y querían volver atrás, Señor. Pero hay una esperanza, Padre, hay una esperanza para tus hijos. Hay una esperanza para tu pueblo. Padre, la glorificación, lo que suframos en este mundo, lo podemos soportar. La indiferencia de un mundo, Señor amado, que se aterra de que nosotros no corremos en el mismo desenfreno, Dios mío. Pero tenemos la esperanza de la vida eterna. Tenemos la esperanza de la glorificación. Tenemos la esperanza, Señor, de ser redimidos del pecado. Tenemos la esperanza, Padre, perdónanos cuando nos hemos entregado al pecado. Tu palabra dice que los que tienen esta esperanza a sí mismos se purifican. Padre, no más contaminación. Que no nos contaminemos con las cosas de este mundo. Que nos apartemos de ellos, que salgamos de ellos. Y no toquemos lo inmundo, Señor amado. Y tú serás nuestro Padre. Tú nos recibirás, Señor amado. Padre, por favor, un pueblo que se purifica. Un pueblo que tiene la esperanza de la glorificación. Es un pueblo que se purificará, Señor amado. Por favor, Padre, ayúdanos, ayúdanos, que no nos entreguemos a hacer el mal. Un pueblo que persevere en hacer el bien, un pueblo que busque gloria, honra e inmortalidad, un pueblo que reciba la vida eterna, Señor amado. Tú pagarás a un pueblo que se purifica, Señor amado.